amigos, amigas, señoras y señores, que se va a llenar Norte Chico de Chile. Llega Gavilanes del ritmo y el amor. Con esta linda canción para todos ustedes. Y eso es, no compro, no compro amores. Sí. Y las palmitas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Pero el día